Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Say what again? I dare you! I double dare you, Mario! Pachacha, mi gente, pechocha, sean todos ustedes bienvenidos al Pwner Podcast, episodio 222, un tercio del diablo. Sean todos ustedes bienvenidos. A mi derecha, como siempre, buen Ernesto Saldaña. Hey, Charmín, ¿cómo estás? Buenas noches. Gran episodio que tenemos el día de hoy. Eso dices, pero luego no. No, ¿cómo no? Vas a ver qué es. Eso me encargo. Así, Tito. Así. Y a mi... ¿Qué dije? ¿Derecha? ¿Otra derecha? Está, otra como derecha. Siempre, el buen Asaf. Hola, muchachos. ¿Cómo están? ¿O qué? ¿Qué se hace? ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Todo bien o qué? Todo bien. Ay, qué bueno. Estoy muy feliz, ¿eh? Qué bueno que estén bien. Oigan, ¿quién está viendo la tele por ahí? Mi esposa. ¿Sabes qué? Déjame debajo directamente aquí de mi consola de audio. Es decir, de mi programa este de preferencias de sonido, para no escucharme tan fuerte y que no se escuche tanto todo. Muy bien, Asaf. Qué considerado de tu parte. No, ya sabes, a ver. ¡Ay! Ya me acordé de algo. ¿Ahí me escucho mejor? Sí, mucho mejor. ¡Ay, qué bien! Bendito Jesús. Ahí está. Sí, estaría mejor si no hablaras, pero está bien. Ok, ahí me avisan. Necesitan mi opinión. Nadie pidió tu opinión, Asaf. ¿Dónde quedó? Aquí quedó. Perdón, es que me acabo de acordar que vi una skin de Minecraft. Y la necesito, o sea, necesito tenerla. ¿Cómo? O sea, como que necesitas tenerla. Es que está buenísima, no tiene ni idea. O sea, ¿pero la consigues o algo? Sí, ya la tengo aquí, espera. Ustedes, adelante, sigan el show. Yo necesito de verdad hacer esto. A ver, pues. Mira, no es novedad, vamos a empezar hablando de Mr. Robot. Te doy la bienvenida a este programa, a este diálogo que vamos a tener entre tú y yo. Uh-huh. Bienvenido, Sam. Toca, la película es El Sexto Sentido. En cierto sentido, Asaf. No el quinto, de... Tito. No el quinto. Ni el cuarto. No el tercero. No. Ajá, no. Ni el... No, tampoco es el sexto sentido de los Caballeros del Zodíaco. Pero, ¿cómo le llamaban? Sí le llamaban el séptimo sentido, ¿no? Sí, el séptimo sentido era el... El cosmos, ¿no? El cosmos. Bueno, pues aquí, en esta ocasión vamos a hablarles del Sexto Sentido, una película de 1999... Así es, el mismo en la orilla del nuevo milenio. En la orilla, así es, una película El mismo año que Matrix, también es el 99, ¿no? Así es. Matrix, y creo que la película, la de Triunfos Robados, también es 99 o ya es 2000. No, quedamos que también era 99. Creo, a ver, ahorita te confirmo, tú no te preocupes. No, acabo de ver y sí, es 2000. Ah, ok. Pero bueno, muy casi contemporáneos. También, ajá, si mal no recuerdo, el Club de la Pelea, la película favorita de nuestros amigos heterosexuales masculinos frágiles, salió también en el 99. Sí, es del mismo año. Belleza Americana, para que te pongas en contexto, Belleza Americana. Belleza Americana también. Green Mile, también conocida como Milagro o Sin Esperado. Oye, antes que nada quiero saludar efusivamente, grandemente, calurosamente a Vincent Van Rivers que tenemos por aquí. Vincent, abrazo. Abrazo, Vincent. Abrazo. Que nos mandó un tweet la semana pasada porque ya nos hacía en vivo el miércoles a las 9:30 de la noche. Sí, pero... ¿Lo cambiamos o no hubo esta semana? No, sí lo cambiamos, acuérdate que lo hicimos el jueves. Oh, cierto. Ya sí, saben, cierto, amigos, aquí lo poner es como una caja de sorpresas, puede que sí, puede que no. Así es, normalmente no sabemos sí. No sabemos qué día de la semana, pero generalmente es entre miércoles o jueves, ¿no? Así es, empezamos como el lunes, ¿no? Empezamos el lunes y ahorita llevamos el miércoles. Hemos transmitido todos los días, excepto... Es que... Esa era la idea, hacerlo el lunes para quitarle lo culero al lunes, pero la verdad es oigan, es un día muy culero para streamear. Oigan, ya les mandé una foto del skin y no me pueden negar que es la mejor skin en Minecraft que han visto. ¡Oh, no! ¿Pero qué, los skins en Minecraft no los conseguías? O sea, ¿no los hacías tú? ¿Los podías hacer o los podías conseguir de los que la gente hace? Está chido, debo decir que está chido, pero se ha de ver raro cómo se mueven esos brazos. No, se ve bien. Bueno. No mames, sí está chido. Les dije. Está cagadísimo. Está bien verga. ¿Sabes que estaría bien verga? Que hubiera uno, pero de Baby Yoda y el Mandalorian. Van a meter un mod por ahí. Un mod. Y ya vi por ahí las noticias de que alguien ya lo está haciendo el... Pues no sé si skin o meter el Baby Yoda como personaje. Pero okay, ya alguien lo está haciendo. Oye, también hay que aprovechar para saludar a Átomo, que está aquí. Átomo, siempre fiel, un abrazo, viejo, que nos trajo la amable noticia de que... La agradable noticia, más bien dicho, de que ya está viendo el Mandalorian, uf. Que le está gustando, ¿eh? Oye, nada más para continuar con las películas. Hay muchas películas en el 99. Tenemos Inocencia Interrumpida con Winona Ryder y Angelina Jolie. Claro, sí. Vírgenes Suicidas, American Pie. ¿Vírgenes Suicidas también es del 99? Sí. Gran película. La Momia, Sleepy Hollow, Gigante de Hierro. Gran película. Uf, por si quieres llorar a gusto y sin tapujos, El Gigante de Hierro, viejo. Creo que nunca la he visto. Austin Powers, ¿no has visto? Está chido. Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, Tarzán. ¿Qué más tenemos? Fantasía 2000, que es del 99, ¿no? Creo que también Resident Evil, la 1, ¿no? El huésped maldito. Ahorita te digo. Ah, no, perdón, es 2002. Bruja de Blade. Bueno, la Bruja de Blade, ¿cómo no? Oye, hablando de... Ahorita que mencionas la Bruja de Blade, American Pie. Justamente la Bruja de Blair y Sexto Sentido tienen de las escenas más parodiadas de... Fue mi Arturito, cine, perdón. dice Vincent, ¿alguien dijo Austin Powers? Austin Powers, hay que hablar también en algún momento, si me lo permiten. Ahí, agrégala dentro de 2 años. Voy a agregar Austin Powers. Oye, 10 cosas que odio de ti, gran película. Ah, cómo no. ¿Esa ya está o no? I Love You Baby. Tarzán. ¿Puedo poner todas las Justin Powers o...? No, solo pon una, la que crees que es la más chida. Es que a mí me gusta, no es la primera la que más me gusta. La que más me gusta es Bad Member. pero sí, sí es Gold Member. Con esta ¿Sí sabes o no sabes? No, creo que hiciste Spy Who Shagged Me. La del 99. Sí, sí es. Voy a dejar esa. Pero bueno, amigos, estamos. ¿Qué más hay que decirles? Estamos esperando a que hables, Tito. ¿Me están esperando? Perdón, bueno, más bien, hay que empezar a hablar de esta película. Ya vimos ficha técnica. Una película de Shyamalan, no sé cómo se pronuncia. Shyamalan. Así se dice. Shyamalan. Oye, el gusto personal, pero es la que más me gusta de este señor. ¿De este señor quién? De este director. ¿Cómo se dice, Tito? ¿Cómo se llama? Shyamalan Cumberbatch. Ese mero, Tito, Shyamalan Cumberbatch. Ese mero. Sí, el gusto fue gusto personal, digo. Si quieren, podemos hablar de las películas de terror. Tiene El Protegido, Glass, Fragmentado, esta como trilogía que no se esperaba, porque están separadas la primera y la segunda por 16 años. Uh-huh, sí. Tiene Los Huéspedes, tiene La Aldea, tiene Señales, tiene La Dama en el Agua, ojo, no confundir con La Forma del Agua. Tiene El Último Maestro Aire. Claro, yo me confundiría más con La Dama de Negro. Tiene El Último Maestro del Aire. Uf, peliculón. Que imagínate, le da en la madre, ¿no? Se sale Avatar. Avatar es que 2008. 2009. Sale Avatar en 2009 y sale un año después El Maestro Aire. Y es como de puta, nos ganó el nombre, ¿no? Tiene Después de la Tierra también, que malísima. Malísima. Es mala. Tiene Stuart Little también. Ah, no es cierto. ¿Por qué tiene créditos? Ah, caray. Stuart Little. No es de él, pero no sé por qué tiene créditos. ¿Sabían que en inglés es Michael J. Fox? ¿Quién? La voz del ratoncito. Ah, ¿en serio? Uh-huh. Y en la 1... No sé a ver, tú dices en inglés, pero yo te digo en español. Adal Ramones. Ah, Adal Quemones. ¿Cómo no? Oye, tiene esa y tiene otra película de perros, Perros contra Gatos. ¿No? Ah, sí, Perros contra Gatos. Pero a nadie aquí le sale la voz de Adal Ramones, ¿no? No. ¿Quieren una ¡Oye, amigo! Algo así, ¿no? No, claro que no. Okay. No, no sale. Sí te sale, Safi. Es la voz de un chaburruco. Entonces sí, te quitas de clase. Oye, pero ¿verdad igual, que el amor es muy bonito, Tito? ¿Verdad que el amor es muy bonito? Pues no es cierto, eso. Digo yo. No, oye, espera, ya, déjalos. Oigan, pero... El amor es una magia, una simple fantasía, es como un sueño, y al fin lo encontré. Ay, no conocen la canción. Claro. Sí, claro que la conocemos, pero solo estaba esperando el punchline. Pero bueno, en fin, esas son las películas que tiene. Estamos hablando de que tiene como unas 15 películas, 16. Que tardó como en volver a agarrar, pues un buen... Buenas historias, ¿no? Porque pasamos sí. Del Maestro Aire y luego hasta que hizo, a mí en lo personal me gustó mucho la de Los Huéspedes, de Visit. Oye, antes de que se me olvide, ya sé por qué Shyamalan Cumberbatch sale en los créditos de Stuart Little. El screenplay es escrito por él y Greg Brooker. Ya, o sea, es el guionista. Así es. Pero bueno. Sí, es guionista. Ajá, dejemos de lado ese tema. Yo nada más estoy esperando a que Tito empiece. ¡Ay, Charvin, te las tomaste bien frías! Y no invitaste. Sí, ya. ¿Por qué? Ah, porque te estás aclarando la garganta. Ah, no. Y es lo que mi tío diría. Me estoy echando un atolito, de hecho. Ah, ya. Pero sin el dedo, ¿eh? Tómatelo directo de la taza, pero no. ¿Del baño? No. De la taza que tiene Asa. Oye, este Chamalaña Cumberbatch en casi todas es director, escritor, productor y actor. ¿Actúa? ¿En cuál sale? Pues es como un Hideo Kojima. Fíjate, en Unbreakable es director, escritor, productor y actor. ¿Sale? Yo no sabía. Ajá, también en Señales, también en sí. The Village. Oye, a lo Peter Jackson, ¿no? Que sale en sus películas. Exacto, acuérdate que hace cameos. Uh-huh. Igual que el director de la película pasada. El de Triunfos Robados, acuérdense que es el mismo. Ah, ya. No sabía que After Air era de él. Yo tampoco, pero qué mala película. ¿Se te hace mala? Es muy malísima. Solo se te hace mala porque sale Will Smithito. No, porque te voy a decir, a mí me gusta, por ejemplo, mucho de Jaden Smith cuando hace la serie de Get Out, que se me hizo que su papel es muy, muy bueno. Pero esta película de After Earth, me acuerdo que la vi, fue como, ay, no. Sí, es que es curioso, ¿no? Porque tiene películas muy buenas, en mi opinión, como en cierto sentido, pero tiene bodrios como un After Earth, ¿no? Sí. A mí no se me hace un bodrio. Podre, Charmín, sí, asqueroso. Que por cierto, quiero hacer un paréntesis, hablando de Podrios y Will Smith, digo, algo que tú hablabas de que querías verla, si te pareció una buena película, ¿viste Project Gemini? Ah, ahí la tengo descargada, no la he visto. Ok, o sea, digo, porque no digo que sea un Podrio, sino que como que pintaba palomera, pero se veía, había algo ahí que podía estar bueno. Sí, o sea, me interesaba mucho, pero... Es que ubicas esa película que tiene mucho potencial, pero se convierte en un bodrio, o sea... Sí. Que la ves desde trailers como un Suicide Squad y después dices, puf, no, güey, no, esto no es bueno. Pero ¿sabes dónde empieza como lo malo de M. Night Shyamalan Cumberbatch? ¿Dónde? En la película donde las plantas se rebelan y empiezan a matar a la gente. Ah, con este... Mark Wahlberg. Matt Damon. Con Kevin Bacon. Ajá. No, con Ethan Hawke, por favor. Con Ethan Hawke. ¿Pero cuál es? ¿Señales? ¿No, verdad? No, es lo, se llama The Happening. The Happening, ya. ¿Cómo es en español? ¿No es Los Huéspedes? No, Los Huéspedes a mí sí me gustó. No, The Happening en español le pusieron El fin de los tiempos. El fin de los tiempos, sí. En España se llama Incidente. De hecho, hasta el nombre está horrible. Mark Webber, Soy This Channel y John Leguizamo. Sale de Tito. Sale Tito. Ajá. Uh-huh. Oye, pero Mark Webber, yo a veces lo confundo con Matt Damon. Siempre. Por ejemplo, en el según yo, en el Planeta de los Simios salía Matt Damon, ¿no? Pero es Matt Webber, ¿no? Así es. Sí. Matt Damon. Sí, solo piensa, si en la película lo tienen que rescatar, es Matt Damon. Claro, porque es el hombre que hay que rescatar. Y si pasa algo con asteroides, mandan a Bruce Willis, todos lo sabemos. Ajá, y si si tienes fantasmas en tu casa... No, perdón. Y ¿qué más? Nada más. ¿De qué hablábamos? De Matt Damon y Mark Wahlberg. Yo quería decir que La Bruja de Blair, quería hacer como la relación con en cierto sentido, son del mismo año y tienen junto con Matrix en escenas de las más parodiadas, ¿no? Tan parodiadas como un Indiana Jones, por ejemplo. O sea, el Veo Gente Muerta y esta escena donde está la cámara de la bruja, bueno, perdón, de la chica. ¿Los mocos? Con el moco goteando, ajá. Eso lo han con, y las escenas de Matrix. Bueno, Matrix tiene miles de escenas, ¿no? O sea, tiene la escena de, obviamente, cuando brinca y la cámara gira, y cuando queda la patada, se agacha para esquivar las balas. ¿Estás hablando de la escena que sale Shrek? Así es. Que de hecho son del mismo año, ¿no? Shrek también, uno es del 99 o del 2000. No me acuerdo. Ahorita les doy el dato. Shrek, según yo, es de 2001. Sí, es verdad. Es verdad. Oye, y qué curioso, este niño, se me fue su nombre, como que no tuvo muchos papeles ya como grande, ¿no? Haley Joel Osment. Sí, de grande lo he visto más que de, por ejemplo, de adolescente. De grande lo he visto en dos series, que es la de Silicon Valley y también lo vi en la de The Boys. Ajá, pero precisamente eso, o sea, ya como adulto, pero como niño, o sea, entre niño y adulto, como que no tiene mucha carrera. Sí, sí, definitivamente no, no, o sea, como que regresó en los últimos años, pero fuera de eso no. Así es, bueno, aquí interpretado como Cole Sear, que también sale en, es el niño de inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí, que ya hablamos de ella, ¿no? Ya hablamos de inteligencia artificial. Pero no le hemos dedicado un episodio. ¿Seguro? ¿Cómo no? ¿De verdad? Sí, seguro. Seguro, seguro. Porque a veces. ¿Con quién hablé de inteligencia artificial? Porque la acabo de ver no hace mucho. Y según yo fue para el Poner. No, en el Poner no hay un Poner de. Ah, tienes razón. Ya me acordé. No hemos hablado de eso. Yo lo comenté en un episodio y dije: oigan, vi inteligencia artificial. Se me hizo muy chida. Mira, voy a agregarla porque sí, sí quiero hablar en algún momento. En algún momento hablo de aquí a... 5 años. A la eternidad, así es. Pero seguíamos. Oye, que también más o menos confundo a este niño con el de episodio 1. ¿Cómo se llama el de episodio 1? ¿El Anakin? Ah, sí. Que ese niño también ya se perdió, ¿no? Ya, sí, tiene pero... esquizofrenia. A la ve, sí. Pobrecito. Sí, sí, sí. Oye, hubiera sido un mal chiste que fuera que este niño hubiera tenido esquizofrenia, ¿no? Ah, el de sexto sentido. Ajá. Ahorita sí. Les digo cómo se llama el de. Ah, aquí lo tengo, se llama Jake Lloyd. Jake Lloyd, así es. Ajá. Que él sí ha hecho algo, o ya solamente fue para episodio 1. No, después de 2002, que hizo la voz de Anakin joven en un videojuego que se llama Star Wars Racer Revenge, y a partir de ahí ya no hizo nada. Recuerdo que Star Wars Racer de 64, juegazo. Oye, y que de hecho estoy viendo aquí los papeles de Haley Joel Osment, y sí tiene continuidad. Sobre todo en 2014 tuvo 8 papeles. Bueno, 8 participaciones, en 2007 tuvo 3, o sea, como que simplemente tomó papeles muy pequeños, o por ejemplo de voces en videojuegos como, ay no, quién sabe cómo se diga, Kengudamu Hatsu 3D Dorimo Dropsu Ditsutansu. Ok, pero hablas de El Niño de Sentido. Así es, y tiene un Kingdom Hearts Recoded. A ver. Es la voz de Sora en inglés. Pero, ¿dónde está ese que leíste ahorita? Ah, el de Kingdom Hearts de 2012. Ok. No me aparece. Ah, oye, ¿sabes también dónde sale Jake Lloyd? Perdón que cambie el tema. Sale en El Regalo Prometido. Sí. Claro, sí. Ya sí, hablamos sí, de esa, ¿no? Ah, ya vi, no. Chadmin, es un Kingdom también, Hearts. También la voy a agregar. Sí, ajá. Es el del... Dream Drop Distance, ¿no? Es ahora. Ajá. Sí, sí, sí, sí. Ok, listo. A ver, según yo no estaba El Regalo Prometido, voy a asegurarme. No, lo nominaron para un Oscar, ¿sabían? Ya hablamos del Regalo Prometido, ¿no? También como que la platicamos. ¿La platicamos? O sea, no, sí hablamos de esa, ¿no? Según yo no. Sí, porque recuerdo haberla visto. Pues yo también me acordaba de haber visto la de inteligencia artificial y sí, pero solo la platiqué aquí un poco. Mira, ya busqué rápidamente en el reel por lo que tenemos por lo que viene en camino y no está. Y según yo no hemos hablado de ella, no recuerdo. Cabe mencionar que Haley Joel Osment estuvo nominada al Oscar por mejor actor de reparto en El Sexto Sentido. La verdad es que sí, lo hace muy, muy bien. Grandes actuaciones. ¿Saben cuál es mi escena que más miedo me da? Cuando lo encierran en el como elevador de la ropa. Ah, pobrecito, sí. Esa es la peor media. Siempre me da como muchas ansias. Esa es la prueba de que los niños pueden ser muy crueles, ¿no? Sí. Son muy crueles. ¿Qué más iba a decir? A mí, ¿sabes cuál escena me dio miedo? Esta escena que dice, ven, te voy a decir dónde papá guarda el arma. Y se voltea y se le ven todos los sesos. Claro, sí, claro, sí. O la escena, sí, ¿saben como, cuál? Porque ¿sabes qué? Es como un thriller psicológico, como dices, ¿qué está pasando con este niño? Y de repente, ¿qué? ¿Voy a ver sesos? Fue como, no lo esperaba. ¿Cuál es el mensaje? La escena donde están en la escuela y voltean y arriba de las escaleras se ven los muertos colgados. Ah, ya sé. Y justo estas escenas con, ¿cómo se le llama? ¿El vaho del frío? Sí, el aliento. El humito. El humito, ajá. Uf, que de niño decías, mira, estoy fumando. Después que ya fumas de grande, dices, hasta quiero, se me acaba el humo. Sabes, yo no fumo. Chiste de fumador, pero el punto es... ¿Qué fumas? ¡Qué asco, Tito! Oye, la piedra se fuma, amigo. Tienes toda la maldita razón. Me la llevan 30 años buleándome con... Perdón, 30 episodios buleándome con la piedra. No, yo diría que 100, la verdad. Un buen rato. Digo 30 porque hubo 30 y recuerda que Asaf, me estás contando el año que no hubo porn como episodios. Pero solo son 30, amigo, no son 100. Pero bueno, el punto es... que este vaporcito, cuando... Él lo dice, ¿no? Dice, este vaporcito es porque un fantasma está cerca y se enojan. Y de hecho, lo puedes ver en el termostato de una compañía que está en Citadela. Aquí. ¿Saben de cuál hablo? No, ¿dónde? ¿No se acuerdan que dice Honeywell? ¡Ah, claro! Es el aparatito que regula la temperatura. Que empieza como a bajar. Ah, ya. No me fijé, la neta. Sí, dice Honeywell. Ya lo dice. Pero, esa persona también me saca de pedo, que está como una señora y que le enseña las heridas que tiene y dice, ya no puedes lastimarme, no sé qué, algo así. Y él se va corriendo y se mete a su... como a su casita, como tienda de campaña. Pero sí. algo que dicen al principio de la película... Es bien como un tipi, ¿no? Ajá, pero es como... Bueno... es una sábana. Es una sábana y está así como en... Como en triángulo. Sí, o sea, como... Ay, ¿cómo se le llama a los... A las casas de dos techos? Ay, que para que llueva... ¿Duplex? Sí, bueno, el punto es que es como una iglesia, es como una especie de iglesia. Y tiene sentido que sea una iglesia porque Bruce Willis, al principio de la película, el doctor Malcolm le dice, y no confundir con el doctor Ian Malcolm de Jurassic Park, le dice que mucha gente en el pasado se refugiaba en iglesias, ¿eh? Entonces, eso sirve para él como iglesia. Porque si te fijas, al principio se roba como una estatua de la iglesia y tiene como estatuas como en una iglesia. O sea, representa la iglesia con eso, o sea, es como su lugar seguro. Ya. Vaya, sí. No había notado eso, Tito, gracias. Y le he visto como 3-4 veces. Sí, y hace sentido porque pues en la iglesia esperas ver estatuas religiosas, ¿no? Pasa lo mismo, ¿eh? Te fijas, hacen la toma de que tiene muchas figuritas. Oye, ¿sabes también cuál es en esta heavy? ¿Cuál? Cuando va a la cocina y ve a su mamá y dice, mamá, ¿qué pasa? ¡Ah! Y voltea a la señora mala. Ah, sí. Esa es la cena, no está lista. Oh, sí, eso me da mucho miedo. Todavía. Ese momento está muy, muy bien construido porque al principio de la película es como... Perdón, al principio de la escena es como, ¿por qué te robaste el abejorro de mi abuela? Que no sé qué. Y ya deja de decir mentiras y lo regaña, ¿no? Ah, sí. Después el perrito huye, el niño ve a este niño que tiene los sesos de fuera y le dice, mami, si no estás muy enojada, ¿puedo dormir contigo? Oh, ay, pobrecito. Sí, o sea, está bien feo. Qué difícil. Y por momentos en la película te das cuenta que él es un niño normal, es un niño completamente normal. Y qué impotencia de él no poder decir o probar lo que él ve, ¿no? O sea, para los doctores y para su mamá es un niño, bueno, para su mamá no, pero para los otros niños es un freak, o sea, es un ay, ¿qué palabra usan en español? Se me fue. ¿Raro? Sí, pero es fenómeno. Ajá, es un fenómeno. Porque, no encaja, ¿no? De hecho, si te fijas, el niño siempre está vestido con saquito y corbatita. O sea, y es como muy solemne con su trato, el niño. Muy muy respetuoso, muy muy cauteloso. Pero te decía, no encaja. Y entonces él como que empieza a creer que no es normal. Y le dice al doctor, le dice, usted no puede ayudarme. Y se va, ¿no? Como que nadie lo entiende, ¿no? Qué difícil, ¿no? Y de hecho lo dicen al principio de la película, dice algo como, perdón, es que la acabo de ver, la tengo muy fresca. Le dice la esposa del doctor Malcolm. Pues menos mal que la traigas fresca, Tito, porque a nadie le gusta un apestoso ahí. Talquito. Genial. Pero bueno, el punto es, le dice, tú haces que niños sean fuertes en situaciones que adultos se orinarían en sus pantalones. Y la verdad es que es eso, o sea, imagínate ver a un muerto, pero no solo un muerto que yace en el piso, sino un muerto que te está viendo, o que está parado, ¿no? O sea, qué fuerte. O sea, no me puedo imaginar lo que él vive y no, nadie lo puede ayudar, ¿no? Nadie lo entiende. Se nota la mano de Shyamalan, Cumberbatch. Shyamalan. Cumberbatch. Se nota la mano porque todas las escenas se toman el tiempo para contarlas. Ahora, cuando digo que se toman el tiempo, no estoy diciendo que sea lenta. O sea, me gusta que se tome el tiempo para construir todo y que al final es como una puesta en escena. ¿Sabes qué me recordó eso? Ajá, Mr. Robot. El episodio de Mr. Robot, exactamente. Hace como episodio que. Ay, sí. Que al rato lo vamos a platicar, les vamos a dar una reseña. No sé si Charmín, yo sé que tú crees que soy mamador, que estás totalmente en lo correcto. Pero es que Mr. Robot y esa última temporada rosa la perfección. Ay, eso decían de Breaking Bad y ahí está. No, no, ya, o sea. Ahí está, pero no la viste. Sí la vi. Viste dos episodios. Seis. Debo decir que esta de Mr. Robot me está gustando más que toda Breaking Bad junta, pero. Sí, de hecho. Wow, qué gran séptimo episodio. Pero ahorita. Pero ya hablamos después, vamos. Ahorita, a lo que voy. La película está como manejada en actos. Digo, en Mr. Robot es más claro porque te dice acto 1, acto 2. Y acá solamente hace el fade out, ¿no? O sea, la escena se va a negros y de repente ya te muestra otra cosa. De hecho, si te das cuenta, siempre es como en escenas de él con su esposa. Así es. Y de hecho, los cortes son como 8 cortes, ¿no? 8 o 6, no sé. O sea, son más cortes que Mr. Robot, eso sí. Pero noté eso, y yo siento que es, te digo, Shyamalan Cumberbatch se toma el tiempo para construir todo esto, es como una puesta en escena y al final, con la resolución del conflicto, suelta el telón para que... Ay, perdón. Para dejar caer el telón y justo cuando el personaje se da cuenta, tú te das cuenta, ¿no? Es al mismo tiempo. O sea... Crea ese lazo con el personaje entre personaje y espectador, porque los dos se están dando cuenta en el mismo instante. ¿Y lloraste, Tito? Sí, la verdad es que sí lloré. Pero ¿no te las olías? Bueno, yo no recuerdo la primera vez que la vi, pero ¿no te olías como que ay, como que está muerto, no? Es que digamos que ya la vi ya sabiendo el spoiler, pero bueno, el que está muerto, pues ya lo dijiste. Pero fíjate que está todo. Alerta spoiler. Es muy tarde para decirlo. Es muy tarde. creo que es más spoiler si yo lo reafirmo, ¿no? Pero bueno, ya tiene 20 años, ¿no? Entonces, darte cuenta de... Bueno, perdón, ya la vi dispuesta a saber eso, pero aún así, me parece una gran película porque provocó algo en mí. Sí, me hizo llorar, la verdad. Y mira que lloro en bastantes películas. A mí nada más en la parte de cuando le dice, la abuela... vino a visitarme, esa es una gran escena también, que le dice que perdón por el abejorro rojo, que le gusta mucho, cuando le dice, no mames, a mí sabes que me rompe, cuando le dice, ¿qué le preguntaste? Antes de eso, que le dice, tú durante muchos años creíste que la abuela no te había visto bailar, pero sí te vio. Porque dice que estaban peleadas y lo que hizo la abuela es verte atrás de bambalinas para que no supiera que estabas ahí. Que parecías un ángel. Esa parte sí me hizo llorar. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué otra cosa? Tiene algo muy bonito sobre los fantasmas, pero algo aterrizado a lo real. O sea, por ejemplo, son gente con penas o cosas que les faltó por hacer. Tito dice Átomo que dice Beca que en él. Que en él, Tito. Ok. Been here doing that. Pero, el punto es que está muy chido eso. O sea, te digo, cómo aterriza lo de los fantasmas, ¿no? O sea, no es algo como Carlos Trejo, miren, aquí hay una energía que se siente rara, o los espíritus chocarreros. No, sino es como, es gente que le faltó algo hacer, y los fantasmas no necesariamente son algo malo, ¿no? Esas personas, son personas que están, no están aquí allá, pero están en pena, ¿no? Es como una especie de limbo. Y el niño, Cole, funciona como el vínculo, ¿no? Sí. Me gusta eso, cómo los ayuda. Aunque dan miedo. Hay una escena también que es, perdón, sí, claro, porque todos los acercamientos que tiene con los fantasmas son escenas que... de repente estás así tranquilo y volteas y ¡ah! Alguien sangrando, ¿no? Me gusta cómo los ayuda. Me gusta cómo ayuda a la niña que vomita. Y cómo con ese VHS se da cuenta que... pues que su madrastra o su madre la enfermaba, ¿no? Ah, sí. También esa es como una escena de choque porque es como ¡ah! ¡Maldita! Sí, es fuerte, cómo no, es tú la mantenías enferma, le dice. Oye, cabe mencionar que la mamá es Toni Collette, que desde ahí ya andaba de mamá acá. Uf, gran actriz, recordemos que ya sale en Hereditary y que se la rifa y también la rifa bastante. Claro que es 20 años antes, pero no sé, o sea, te la compras muy... Sí, de hecho, hasta la cara que hace como de, no, yo no fui. Como de, a pesar de que ya había pruebas de ella haciéndola, se quedaba así con cara de... No, la mamá del niño, de este Jack, no, ¿cómo se llama? Cole. Ajá, la mamá de Cole es Toni Collette. Ah, sí, perdón, es que estábamos hablando de la mamá. Y, sí, lo hace muy bien también. Te digo que tiene muy grandes actuaciones. ¿Qué más hay que decir? Una fotografía, no me fijé quién era, pero también muy bien, hay una toma muy bonita donde se ve que Cole está caminando y se mete a la escuela justo después de que el niño, que no es su amigo, lo ayuda, el niño que meten en comerciales para la tos. Ajá. Y que en la obra sí, pero él es un limpiador o qué le dice, algo así, ¿no? Ajá, o sea, ni siquiera voltea a ver al público, voltea como al piso, así como de... Él es solo un limpiador, lustrabotas, no me acuerdo qué le dice. Sí, actúa terrible y es como a propósito, ¿no? Incluso Bruce Willis lo dice después, dice, ese niño es un pésimo actor. Me gusta mucho cómo ayuda Cole a Bruce Willis indirectamente. O sea, no hay como una acción que con esa lo libera, sino que ayuda, lo que hace Cole, o sea, es como el ayúdame a ayudarte, ¿no? O sea, ayuda a Joel y en esa ayuda, él puede ser ayudado y es donde vemos esta escena del anillo y donde como que asimila, ¿no? Porque se ve la mano. y ve que él no trae su anillo. Y te digo, está, o sea, si eres muy perspicaz, te puedes dar cuenta antes de que está muerto, pero... También es interesante cuando la vuelves a ver y ya ves que realmente claro, estuvo siempre ahí todo. Ah, claro, y está cuidado para que pienses, ah, pues la esposa está enojada con él, ¿no? Y para que digas, maldita, le está poniendo el cuerno. Ajá, y, o sea, porque parece como una ley del hielo, ¿no? O sea, obviamente que si ya la viste y dices, ah, pues es que está muerto. Pero parece que le está haciendo como una ley del hielo, ¿no? Sí, y que no hecho, le quiere hablar. Y... y de hecho, nunca muestran la escena después del balazo y que ves a Malcolm de nuevo. Nunca ves que se recupera. No. Oye, ¿sabes también qué escena se me hizo así de verga? O sea, es la que conecta todo. Cuando dice, la bala entró y salió, ni siquiera duele. Y se queda fijo, se queda viendo la, o sea, muere. Sí. Muere en ese momento. O sea, y es, tiene sentido que no le duela porque ya no siente. Ahora quiero preguntarles de los fantasmas que vimos en la película, ¿cuál es su favorito? Micha Barton. La niña vomitona. Ah, la niña vomitona. Oye, que curiosamente, este profe que empieza a tartamudear y que llega con él cuando va a hacer la obra, le dice, ¿con quién hablas? Y le dice, solo estoy enseñando mis líneas. Nunca supe cómo ayudó a esa fantasma. Yo pensé que era como la mamá de él o algo, pero no, nunca, como que nunca dice, ¿no? La maestra, ¿no? Más bien. Puede ser. Sí, que está como quemada, ¿no? Tiene de un lado como... no tiene cabello. Pero bueno, gran peli, la disfruté bastante. Te digo, a mí en lo personal me parece la que más me gusta de este señor. No sé, ¿quieren escena favorita? No sé. Yo tomaría la de lo que dice de la abuela. Esa es bonita. O también me gusta la de el funeral. Que van a sí, tener. A mí también me gusta la del funeral, cuando va como a hacer toda la investigación y bueno, no investigación, porque él ya sabe dónde, bueno, entra al cuarto de la niña y ella le dice dónde está la cámara. Uh-huh. Y ya, que la pone en la tele. Uf, ese momento. Wow. Sí, oye, Ghost Whisperer, ¿esa serie? Sí, Ghost Whisperer. Con esta chica, ¿cómo se llama? Jennifer Love Hewitt. Love Hewitt, ajá. Que era algo parecido, ¿no? O sea, ella veía fantasmas, los ayudaba a que pudieran descansar y esa era la temática como de cada episodio, ¿no? De hecho, no sé si se acuerdan, pero en ese tiempo así salía una serie en Azteca y luego Televisa sacaba Medio. La contraparte, ajá. Pero como el sí, mismo sí. Tema. Sí, claro. Oye, pero yo no recuerdo, cuando te veaste casa acá, Lowe's, ¿con qué contrarresta Televisa? No recuerdo. Lowe's es que, cuando TV Azteca compra los derechos de Lowe's y la transmite junto con Mujeres Desesperadas, ¿saben qué ponía en ese momento Televisa? No me acuerdo. Ya, hace muchísimo. A ver, según yo, Lowe's... Es como 2006, ¿no? ¿Pero el TV Azteca llegó en ese año? No me acuerdo. No, debió haber sido 2007, no me acuerdo, o se acabó en... ¿Cuándo se acabó Lost? En 2012, ¿no? Parece que sí. Es de 2004. Aquí hay un dato del Universal. Se acabó en 2010. Que dice que apuesta TV Azteca a la serie de Lost, eso fue en 2005. Y le pegó bien duro, ¿no? Sí, la verdad es que... Yo nunca la vi. ¿No la viste? No, yo sí llegué a verla. Yo llegué a verla ahí. ¿Pero te refieres a nunca la viste que la estaba promocionando o nunca la viste por TV Azteca? O sea, nunca la vi en ningún lado. O sea, sí la vi que la pasaban, pero nunca me senté a verla. Ay. A mí la temática de... Es que era una serie muy ambiciosa para su momento, ¿no? ¿Pero de qué trataba? Bueno, es una gran pregunta esa, pero... Básicamente era un avión, hay un accidente en un avión, el avión cae y hay 8 sobrevivientes, o no me acuerdo cuántos son, 10, 12. Entonces se empiezan a formar grupitos, hay uno que es el protagonista, claro, que es este güey de, es de Avatar, ¿no? ¿O no? ¿Ay, cómo se llama? No, lo estoy confundiendo. ¿Cómo se llama el actor de Lost, tú sabes? Hay muchos. Bueno, ¿el protagonista? Ah, se llama Matthew Fox, claro. Sí, lo estoy confundiendo con el de Avatar. Pero Matthew Fox es el protagonista, o sea, hay como grupitos. Están los que solo piensan en sí mismos, los que quieren escapar. Una pareja de chinos o japoneses, ¿no? Pero oye, dices Matthew Fox, pero todos sabemos que el verdadero protagonista es Jorge García, conocido como Hugo Horley Reyes. Uf, pero, me encanta, o sea, que sale, está, me encanta que sale en Juez Millón. ¿Están atrapados en la isla? ¿O por qué no pueden salir? Sí, están atrapados. O sea, digamos que no hay, es una isla desierta. O sea, no hay nada alrededor. ¿Quieres oír el final, Charmin? Sí. Al final era como el limbo. Es que, o sea, es muy controversial. Ajá. O sea, la serie se metaviaja. Ajá. Están, pero no están. Ajá, están como en un limbo. Y lo curioso de la serie es que todos están en el avión porque son las personas que están en el momento más importante de sus vidas. O sea, no es porque sean conocidos entre ellos. Es porque les tocó estar juntos en el momento más importante, que es la muerte de algunos. Entonces, algunos, los que logran escapar, son los que sobreviven, los que mueren en la isla, están muertos en la vida real. Oh. Y se tiene, hay, fíjate, hay varios análisis de Lost que profundizan y hay como ciertos simbolismos, pero lo que es cierto es que el guión mediante empezó a avanzar la serie, o sea, al principio de la serie como que no sabían a dónde querían llegar. A diferencia de Mr. Rock. Ay, sí. ¿Sí? Pues sí, pero, o sea, la neta. De hecho, ahorita hablando de Lost, digo, ya nos fuimos a otro tema, pero Lost tiene uno de los capítulos más aclamados. Es un personaje que habla por teléfono, pero hay como viajes en el tiempo. Déjenme ver si les puedo decir cómo se llama. Oye, que está subiendo en popularidad, 3 lugares, está en el 142. ¿De qué? ¿Del episodio? No, de popularidad de la serie, como que empezó a ganar atracción. Se me hace que es porque Watchmen está ahorita muy en auge. Y pues es de los creadores, que es escrita por Damon Lindelof. Ok. No recuerdo cómo se llama el episodio. Pero es de los mejores episodios. Y es este problema, es esta paradoja de viajar en el tiempo. O sea, ¿recuerdan? ¿Vieron la película de La Máquina del Tiempo? Sí, claro, de 2004. La vi como 5 veces. Bueno, el mismo fin de semana. Exacto, ¿recuerdas que él ve morir miles de veces a su esposa y no puede cambiar los hechos por más que lo intente? Exacto, por eso en vez de viajar al pasado decide ir al futuro. Exactamente, es algo parecido, o sea, en cuanto a que no puede cambiar las cosas. Es como trágico, es como un episodio de Futurama, haz de cuenta, que te hace llorar. Pero bueno, en fin, cerremos con el sexto sentido, ¿qué les parece? ¿Quieren darle alguna calificación? No. Sí, yo le voy a dar 9 pechanas. Ok. Creo que fue muy buena y creo que el giro de tuerca de ¡está muerto! Fue totalmente inspirador para toda una generación de artistas que no es como que haya inventado la rueda, pero lo hizo tan bien, lo ejecutó tan bien. Exactamente. Que se ha quedado en nuestras mentes para siempre. Sí, es brillante cómo lo ejecuta. ¿Charmin? Yo creo que un 8.5. ¿En serio? Sí. Muy bien. Yo quiero darle un 10. Ay, bichitito, luego. Dale un 10. Está bien. Qué bueno que te gustó tanto. Tiene buenas actuaciones, tiene un buen mensaje. Al final, la resolución del conflicto es como... A veces la mejor solución para un problema es admitir que no tienes un problema. Dice Tito, tiene un buen mensaje. Ayuda a los muertos. Sí, o sea, no, el mensaje es no te quedes con nada en esta vida. O sea, haz todo lo que puedas ahorita. Porque después, quién sabe, ¿no? No, bueno, creo que no me dejó ese mensaje a mí. Sí, o sea, para que no seas un muerto que vaga. ¿Y sabes qué? ¿Sí vieron a Ghost Story? No la he visto, allí está en mi lista. Vela, la voy a agregar aquí, digo, falta muchísimo. Pero vea, ¿tú, Charmin, ya la viste? No recuerdo haberla visto. Es la de Casey Affleck, véanla, es no he dicho el spoiler, pero tiene que ver con el sexto sentido. Oye, pero ¿qué no estaba cancelado Casey Affleck? No sé, ¿está cancelado? Creo que ya no está tan cancelado porque ya está haciendo como cosas para cambiar, o sea, tratar de pues de corregir lo que hizo. Pero sí estuvo cancelado porque golpeó a su mujer. Ok. Bueno, independientemente de eso, véanla, es una buena película. Pero creo que, no sé, tengo que investigar, pero según creo, o sea, que no es un Chris Brown, que fue como me vale ver, ya, así. Oye, ¿alguien editó la Wikipedia para poner las peleas de Chris Brown y pone contra Rihanna y le ponen que ganó? LOL. No. Pero bueno. En fin. ¿En qué estamos? Que le diste un 10 porque te gustó mucho. Sí, la verdad es que sí, la disfruté mucho. Muy bien, pues ahí lo tienen. Un clásico. Y bueno, pues vamos con una nota que no supe dónde meter. Vamos a hablar de ella primero. Quiero hablar del alcalde, o quiero platicarles del alcalde de Ciudad Valles. Que estaba hypeadísimo con la Cybertruck y que decidió comprar 15 para la fuerza policial. ¿Qué opinan? Para agua, ¿no? ¿Qué iba a repartir agua? No me acuerdo. Para pipas, ajá. Para que pudieran jalar pipas y que si hay algo atorado en el camino tengan la potencia para sacarlo y no sé qué. Oye, había visto los de la Cybertruck como el modelo más ¿cuál es el antónimo de austero? El más completo, el más equipado y que tiene la parte de arriba es como cargador solar. Pues de hecho todos los Teslas tienen cargador solar en la parte de arriba. Sí, bueno, uh-huh. Yo tenía entendido que era el modelo más chido equipado. Ajá. Pero el punto es, sí, que decidió comprar 15 Cybertrucks. Ah, que por cierto, por ahí quiere meter la Cybertruck a Rocket League. Estaría chido. Pues mira, no desentonaría. Y aparte sería fácil porque es low poly, ¿no? O sea, no es como un modelo muy complejo de digitalizar. Oye, pero ¿cómo ven a este su paisano? Ay, nuestro. De todos, Tito. De todos. Sí, no te quieras zafar. No te quieras zafar. Ustedes lo presentaron, ¿no? No sé, mira, la neta. Es que no lo veo tan mal porque igual se compran camionetones. Sí, ajá. Por ejemplo, no sé, piensa en una. En una Cheyenne. Pero aún así es caro, ¿no? Sí, claro. Pero piensa, por ejemplo, en una Cheyenne de las del ejército acá, súper mamadona, y pues más de medio millón si te cuestan. No, sí, esas yo creo que te cuestan como 700 y como son para gobierno, obvio las inflan. Ajá. Pero pues no creo que Elon Musk vaya a inflarles los precios a... Sí, no, sobre todo porque el precio está súper al público y todo. O sea, a lo mucho claro, va... Les va a decir, ¿quieres que el vidrio se rompa? No, yo creo que les va a salir como lo que costaría dos de esas camionetas. Sí, ¿no? Mira, más o menos, o sea, como un millón y cacho, 1,400,000. Haciendo un paréntesis, le puse 10 porque tiene uno de los mejores trucos de magia de la historia. ¿De qué hablas? De Sexto Sentido. ¿La película? Ajá. Uf, ese... El del la moneda. Pero, ¿entonces qué? ¿Les gustaría ir a Valles a ver la Cybertruck? No. ¿Será lo que estaremos en la Cybertruck o podrán verla en algún punto? Pues me voy a esperar a los memes. Que la veamos en las calles. Aquí hay a Teslas. Aquí hay Teslas. A los memes y a los videos, porque la neta no... ¿Has visto un Tesla? Yo no recuerdo haber visto un Tesla. Yo sí he visto varias veces un Tesla aquí en San Luis. Sí, acá en México, pues ya, pues más. He visto Camaros, ¿no? Ah, sí, también. Fácil. Pero Tesla he visto uno que... color blanco y otro color rojo. Ah, y el blanco sí lo he visto allá en San Luis. Ok, este... pero Model 3. No soy bien malo, Model 3. No sé qué modelo sea yo, la verdad. No los ubico. Oye, pero... no sé, aquí en México nada más llegó el chiquito. Oigan, ¿qué opinan del diseño? ¿Son de los que lo aman o lo odian? ¿El de la troca? El de la troca no me gusta. A mí tampoco, o sea, me gusta. ¿Pero les parece un diseño futurista o les parece como el capítulo de los Simpsons donde Homero diseña el carro para la empresa del hermano de Homero? Pues mira, a mí me... o sea, como que me gusta la idea de que es como muy cyberpunk el pedo, pero no me gusta. O sea, no me gusta el producto. O sea, me gusta la idea, más no el producto. Sí, claro, o sea, te gusta que exista, pero no lo comprarías. Ajá, o sea, me gusta el concepto. Claro. Ya sabes, yo soy bien conceptual, brother, acá, y me gusta ver las cosas así por de ladito, de otro lado. Ok, ok. ¿A ti, Charmin? A mí no me gusta, porque no parece camioneta. Está como tosco, ¿no? Sí, no parece camioneta. No sé, siento que la caja es muy pequeña. ¿Sabes qué? Para carros cuadrados, el DeLorean, ¿cómo no? Para carros cuadrados, un Zurito de... que acá por mi casa, que es su casa, ya saben, cuando gusten. Un Jetta cuadradito. Acá venden un DeLorean en un como lugar donde arreglan y ponen guapos a los carros viejitos. Venden un DeLorean en 1,450,000 pesos. Vas, luego. Mejor me compro una casa, ¿no? Pero acá no, allá no. Allá te compras un local. No, un departamentito sí anda saliendo. No creo. Sí, ya anduve medio viendo. La pregunta es, ¿si te sobran, lo compramos? ¿El DeLorean? Ajá. Sí, si me sobrara. Sí. Sí. ¿Qué? O sea, no dirías, mejor me compro 1,000,000 de bubalos, carnal, está mejor. No, digo, porque a lo mejor prefieres ese dinero y para otra cosa. No, un millón de picafresas. No, 2,000,000. No, ¿cuánto cuesta una picafresa? Cuesta 50 centavos, ¿no? No, quería 3. Ya. Pues mira, si me sobrara 1,500,000... ¿Los rancheritos no cuestan 50 centavos? ¿Qué? ¿Qué año es este? ¿Qué año es este? ¿Cuánto tiempo pasó? Pero bueno, muy bien, muy bien. Ahí estaba la nota que está en la sección desconocida por el momento. Vamos directo a la segunda sección, porque me parece que no hay chismes de la farándula. No sé si ustedes sepan de algo. Pues no sé si ya habíamos comentado que andan diciendo que no pueden empezar a grabar The Batman y se está atrasando. Ah, sí, porque es cierto. Pattinson no puede ponerse mamado. Y veía unos memes donde dice: quiten a Pattinson y pongan a Bárbara de Regil. Oye, yo vi uno que pusieron en Reforma que decía que Bob Esponja iba a asesorar a Pattinson con los... ¿Ya ves que hay un episodio donde se infla los brazos? Ah, ¿para ponerse cuadrado o qué? Ah. No, o sea, que le iba a ayudar a usar los brazos inflables. Y la nota decía, sí, Bob Esponja me está asesorando, es un gran tipo y pienso que con esto podré lograr mi papel. Y era de LOL, se me hizo cagado. Pero no va a poder, ¿o sí? O sea, ¿qué? ¿Pattinson? Necesitas como muchísimo más tiempo de trabajo para aumentar tanta masa muscular, ¿no? Pues quién sabe, porque Christian Bale, del maquinista a Batman Begins, O no, creo que fue Batman, la 2, ¿no? Fue... No, fue Begins, porque el Maquinista es 2004 y Begins es de 2005. Pero... Ajá. Pero, por ejemplo, para el Maquinista estaba él más flaco de lo normal. Sí. Entonces, ¿sí? Solo él llegó a su peso y luego de ahí se puso mamey. Y eso de se puso mamey, la verdad, es un decir. O sea, el Batman de Christian Bale no era tan cuadradote. Era como más voluminoso, ¿no? O sea, no era marcado. Pero aún así son 30 kilos. Sí. O sea, perdón, 40 kilos. Sí, pero de esos 40, 20 eran de su peso normal. Pero, o sea, está en su peso normal, pero no está, o sea, pero está fuerte, o sea, está marcado. Por eso, pero el Batman de Christian Bale no era así súper mamadísimo. Siento que ahorita Pattinson está como estaba Christian Bale. Yo creo que se ve bien las fotos que he visto de Robert Pattinson, sí se ve acá. O sea, se ve marcado y se ve bien, o sea, no entiendo por qué quisieran darle como más volumen si se ve bien. Pues no sé, mira, siempre existe el CGI, ¿no? O sea... Así como pasó con Ryan Reynolds para que se viera super mamado en el traje de Linterna Verde. Y, o como pasó a la inversa con el Capitán América, ¿no? Pero es que es lo que dice Sav, o sea, lo que es que Pattinson, no sé qué le dijeron, pero haz de cuenta que se ve marcado. Como si hubiera adelgazado y en ese adelgazar también hubiera fortalecido un poco. Sí, no se ve que le pusieron a, órale, mijo, échate 15 claras de huevo en la mañana y tu proteína, claro, y tu barra y tu shaker para aumentar peso. No, él solo se marcó. Que sabían que las claras de huevo no sirven de nada porque nuestro cuerpo no procesa las claras crudas, o sea, el huevo, claro, crudo. Así como entra, sale. Oigan, pero ¿qué les iba a decir? A lo mejor es como su metabolismo y su tipo de cuerpo. Sí, de cuerpo. También. Pero ¿sabes qué? Pareciera que hace más CrossFit, ¿no? O sea, no hace ejercicio para estar mamado, sino para tener condición. No sé cómo decirlo. Sí, ya sé. Sí, te entiendo. Pues bueno, no sé qué rutina tenga. Claro. Pues acuérdate que también Batman, Ben Affleck en Batman v Superman, también hace CrossFit, levanta llantas, jala cadenas. Pero Ben Affleck está mucho más anchísimo, o sea, está él tiene, o sea, la forma natural del cuerpo de Ben Affleck es más roperona. Sí, es otra complexión, claro. Ajá. Claro, es nuestro Batman gordito. Fíjate que uno pensaría que antes de saber de lo que va Batman, que iba a ser como un Batman del futuro, ¿no? Este Batman como flaquito, ágil. Oigan, que spoiler alert, ¿sabían que Batman del futuro, ¿qué se llama? ¿Terry McGinnis? Terry Bogard. Terry McGinnis es el clon de Bruce Wayne. ¿Es su clon? No sabía. Sí, lo dicen en la Liga de la Justicia Unlimited, pero ya en los últimos episodios. Ok. Sí, gran intro de Batman del futuro, el de apatía, codicia. Claro. Pero bueno. Una gran serie. Gran serie. Tuvimos una gran película. Sí, también. El regreso de Joker, ¿no? Se llamaba. Sí. Uf, sí, está chido. Que ese es el nuevo Joker, ¿no? O es un robot, no me acuerdo. No, al final era Tim Drake. Era un Robin, ¿no? Como que por hipnosis se lo metió el Joker. Digo, ah, caray. Ah, oh, caray. O sea, como que le implantó mediante hipnosis el Joker y entonces se convertía. Claro. Pero te digo, regresando, ¿quién sabe? ¿Quién sabe con Pattinson qué pase? Digo, no hay nada más que decir. Simplemente, pues, tal vez nos calle la boca, tal vez no sé, habrá que esperar. Tiene ahorita el beneficio de la duda. Y bueno, tenemos la sección de trailers. Tenemos Black Widow. ¿Qué tal? A mí me pareció... se ve bien. Así. O sea, realmente no puedes... Es como ver esperar una nueva película de Rápidos y Furiosos. Que esperas que cada película se vuelva más como loca y que haya más situaciones estúpidas e irreales, pues haz de cuenta con Marvel, pues ya conoces la fórmula y dices, ah, estaría bien, pero al parecer van por algo más estilo Guardianes de la Galaxia, porque va a armar su equipo ruso. Pero ahora tengo una pregunta, o sea, si después de los hechos que vimos en Infinity War, en Endgame, ¿habrá algún tipo de conexión? ¿Va a haber alguna...? ¡Claro, Tito! Será en otro universo de los muchos que existen. Pero entonces, ¿esto es años después de Endgame o es...? Cuando tienes universos paralelos no existe el tiempo, Tito, puede ser en cualquier momento. No, también, si te fijas, pudo haber sido después de Infinity War. Ajá, o sea, mi pregunta es si ese universo se va a conectar de alguna forma o simplemente es una historia alterna. O sea, nada que ver con lo que... Que se vería raro de Marvel, que no lo ligara. Pero eso, esa es mi pregunta. O sea, ahora que ya se murió, vamos a hacerle sus películas. Ajá. Que estaba platicando con unos amigos y qué horrible escena, ¿eh? Esa creo que es mi escena más... menos... La que menos me gusta de Endgame. ¿Cuál? ¿La Soul for a Soul? Ajá, la de la muerte de... Y es que está bien trágica, ¿no? Es como, no, yo me haría... Es que no es lo trágico, ajá, es no se me hace trágico, es como, ah, yo me lanzo, no, tú te quedas, yo me sacrifico, no, yo me sacrifico. Ajá, es como trágico, es como... Pero si hubiera sido dos veces, dices, ah, va, pero no, son como cinco veces que me cambian lugares. Sí, es como... Oye, que acordándonos... Es que, o sea, ponte a pensar que si pasa solo una vez, es como de, ay, sí, ya te detuve y ya te quedaste ahí viendo cómo se aventaba. Pero el forcejeo se ve como infantil, ¿no? No yo primero, no yo. Y después... Yo creo que no. Pero acordándome de hace, que fue como 6 meses, de estuve bien chida la película, denle todos los Oscars, bro. Estábamos no sé. Impregnados. En mi opinión, le quita seriedad a la muerte por cómo pasa. Que igual te sientes mal, ¿no? Sí, sí, sí, no, sí claro, pero es como chusco. Y termina en algo como, ¿qué? ¿No esperaba eso? No sé. Pues ahí está. Yo creo que ustedes están mal. Aquí inserte meme de Everyone is stupid except me, con la cara de Charmin. Exactamente. Oye, pero qué tal que a la hora de regresar la gema esa del alma, lo que hace para poder regresarla es salvar a Black Widow y entonces así ya nos entrega la gema y se crea una nueva línea del tiempo. Es que suena muy complicado como para que pase. Sí, tienes razón. Aparte, solo se complica todo eso con el viejito, el Capitán América viejito. Sí, pero yo tengo esa duda. O sea, cuando el Capitán fue a dejar las gemas, ¿esperó a que Scarlett Johansson muriera y después puso la gema? ¿O cómo fue? No lo sé. O sea, yo creo que no llegó a ese punto. Llegó ya cuando ya Scarlett ya estaba bien muerta. O sea, ya la vio, dijo, antes de que se enfríe, carnal. Okay. Es de esos videos de esas preguntas sin respuesta, Tito. Tal vez, quién sabe. ¿Podría esta película aclararnos eso? Tal vez, yo no creo. Creo que se va a hacer como clean slate, ¿no? Sí, pero que yo creo, o sea, que sería lo mejor. Pero es que es como si, no sé, es como si mataras a Spider-Man y luego le sacas peli. Es como tantos suspicios, ¿no? ¿O no? O solo es mi imaginación, o solo quiero creer. I want to believe. Sí, creo que solo quieres creer. Creo que quieres a fuerza que esté ligada cronológicamente cuando no necesariamente tiene que ser. Pero es que se me hace raro porque todo lo que hace Marvel está conectado. Pero sí, es que, o sea, sí, que ya cambió el Joker y ya cambió el juego. está conectado, pero no necesariamente en orden cronológico. Ok. Ahí está Captain Marvel pasó hace muchísimo. Y está colocada entre toda época. Pero va dentro de la narrativa. O sea, si te fijas, Capitán Marvel salió en esa película y después tiene que ver en la siguiente película. Sí, o sea, sí está gacho que la mataron y ahora sí la hacen la película. Pero pues la película no necesariamente la va a regresar al futuro. Ah, no, no necesariamente que esté viva, pero por ahí a lo mejor vemos un guiño de algo, ¿no? Algo como de repente llega Thor o algo, no sé, ¿no? No creo tampoco. A lo Marvel. O sea, no hablo de Thor en sí, sino, no sé. No, va a ser solo ella y los otros monillos insignificantes como ella. pero, o sea, no creo que tenga el suficiente peso en la siguiente trama o la siguiente fase. Más okay. bien solo será una como película homenaje, despedida, no sé cómo decirlo. Ok, pero ¿y no crees que nos muestre no crees que nos tice un poquito como lo hizo Capitán Marvel con la escena de que están construyendo? Yo creo que a lo mejor dice algo como de, ah, sí, trabajarás con el señor Stark y ya. Ah, no, ¿en qué película fue, perdón? Donde... No, sí fue Capitán Marvel, ¿no? Que al final... Ah, no, Spider-Man, fue Spider-Man. ¿Ya ves que están como construyendo algo? Al final con Nick Fury. No me acuerdo. Sí, que está en la playa, que parece comercial de Corona, y después se quita la imagen. Y ah, que está... Nave. No, sí, pero está en una nave, sí. Ajá. O sea, algo así, ¿no? ¿Ni un guiño? No, yo creo que más bien va a ser una postcréditos, ¿tipo Capitán América en Spider-Man? No, es una postcréditos de algo que ya pasó. Podría ser, incluso que le van a decir, ah, sí, ahora vas a trabajar con el señor Stark porque necesitamos que lo investigues o lo sigas, o no sé. Ah, también podría ser. Podría ser, mira. Incluso podría ser que van a hacer el nuevo universo paralelo cinemático de Marvel. Ya, no sé qué esperar de esos muchachos. No creo, yo tampoco, no creo. Pues no sé, habrá que ver. Es para el próximo año, ¿no? ¿Es para marzo? Sí, es para el próximo año. Es principios, ¿no? Principios del... Lo que es un hecho es que sale antes del cierre del año fiscal. Sí, es como el primer trimestre. Según yo es marzo. Sí, ¿no? Digo, no tengo el dato aquí exacto. A ver si les digo. Bueno, sigamos. ¿Qué más tenemos? Tenemos... En la sección de trailers tenemos Sin Tiempo para Morir. Sin Tiempo para Morir, que podía ser como nombre de western, película western. No, hombre, suena a frase que diría un godínez que no tiene tiempo para nada y vive esclavizado en su trabajo. Ah, con Tokio al hoy voy con Tokio al trabajo. Ajá. Sin tiempo para morir. No va con Tokio porque está deprimido porque su trabajo lo estresa. Primero de mayo de 2020. Yo me encuentro... la película de Black Widow. Ah, ya, perdón, yo pensé que No Time to Die, Tiempo para Morir, que sale el 2 de abril del 2020 en el Reino Unido. Me encuentro particularmente emocionado por esta entrega. Esperemos que se cumpla eso de una película buena, una mala, una buena, una mala, porque entonces esta toca ser buena. ¿Cuál es la que dijiste que está floja? Skyfall, ¿no? No, Spectre. No. Skyfall es buenísima. Skyfall es una joyita. Spectre. Las malas son Quantum y Spectre. Ajá, Spectre se me hace como que bien tibia. Spectre, perdón. Bien como pero sí, bueno, Spectre. Esa es mi opinión. A mí algo que me interesa mucho es que está escrita por... Ay, hay una chica que llamaron para escribirla, que es la creadora de Fleabag. Ah, Phoebe Waller-Bridge. Porque últimamente, bueno, ella actúa y escribe Fleabag, que es una serie de Amazon Prime que es muy aclamada por la crítica, y que cuando cuestionaron a Daniel Craig que por qué la habían llevado, que si era para cubrir una cuota de género, se enojó. Le digo, no seas pendejo, lo dice porque es una gran escritora y quería tener ese talento escribiendo esta película. Como en BoJack Horseman, ¿no? Que contratan a Diane solo para cubrir la cuota. Mujer en el cast. Oye, perdón, Fede Ratas, dije que el niño del sexto sentido sale en Regalo Prometido y no es Jack Lloyd. Ah, el de episodio Amenaza Fantasma. Ya. sí, pero bueno, ya, nomás para aclarar. Pero entonces, a mí lo que me gusta es el cast. Digo, dejando el bebé Gerber de lado, me gusta que está Ana de Armas, me gusta que está Rami Malek como el villano. Rami Malek, uff. Que sigo enojado porque ganó como Freddie Mercury, pero... Sí, claro. Sí, no tenía papel. Pero es un gran actor. Sí, sí, sí. Me encanta. Ay, sí, ay, sí. No, y también, la verdad es que Christian Slater lo hace muy bien. Me gusta mucho la voz que tiene el personaje. En esta peli no sale. Oye, va a regresar Christoph Waltz, al parecer, como Ernest Starbo Blofeld, quien es la cabeza de Spectre. Yo fíjate que no vi Spectre, me la salté. Mira, vela solo porque, pues, si ya viste cuánto mostró las, puedes ver perfectamente Spectre. Sí me dan ganas de volverla a ver, debo de decir eso. Pero Quantum of Solace, ¿sabes? La siento como, es como el tech demo para vender una pantalla. Sí, definitivamente. De Sony. De hecho, ponían los trailers, ¿no? En las Sony's Bravia. Sí, sí, sí. Y de hecho tiene mucha publicidad de Sony. Es esa época previa al smartphone. Él trae como un Sony Ericsson blanco, ¿no? No recuerdo qué modelo es. Bien, como los Sony son tecnológicos. Ajá, y que de los que se abren así de ladito. Y que sale el tecladito. Oigan, pero todavía no. Ya no hay Sony Ericsson, ¿no? No, ya no he visto. Sony Ericsson ya no existe. Ya solo existe. Bueno, me acuerdo que había Sony, celulares Sony. Pero el punto es que mi favorito es Casino Royale. Mi favorito es Skyfall. Y luego Casino Royale. ¿Cómo decirlo? Ese meme de James Bond con las cartas de póker y que le ponen cartas de Yu-Gi-Oh! Verdísima. Pero entonces por eso estoy como esperanzado de que esta película no nos va a decepcionar y que va a ser el gran regreso, tal vez por última vez, de Daniel Craig como James Bond. Vienen diciendo desde hace 10 años. Aparte, ¿sabes qué? Me gusta Mads Mikkelsen como el villano y Eva Green, ¿cómo no? Pues, sí, a mí también Javier Bardem fue uno de los grandes, grandes villanos. Y de hecho, creo que Skyfall nada más nos dio una de las mejores películas de la década, también nos dio una de las mejores canciones de la década. ¿Cómo se llama esta? Adele. Y también uno de los mejores villanos que fue Javier Bardem. O sea, hablando simplemente de 2010 para acá. Porque si mal no recuerdo, okay. Quantum es del 2009 y Skyfall de 2012. Ok, antes de Skyfall es, ¿qué? ¿Quantum? Quantum. Skyfall es la tercera. Así es. Spectre cuarta y esta sería la quinta de Daniel Craig. Así es. Ok. Que creo que es el que más ha durado, ¿no? Sí. Sí. Pues no sé, mira, yo quiero verla más por el cast. Que por otra cosa. Entonces, se ve bien. Voy a ir, vas a ver. Pero bueno, nos quedan otras dos secciones. Nos queda la sección de los jugones. Y rápidamente hay que decir que se van a agregar, o se están agregando en este momento, 6 nuevos juegos para cuando pagas el servicio online de Switch. Tienes derecho a juegos para Super Nintendo y juegos para NES. Y acaban de agregar 6 títulos, entre ellos 4 para Super Nintendo, tienen Star Fox 2, Super Punch Out, Kirby Superstar y Breath of Fire. Y para NES, Journey to Silius y Crystalis. Que ya no, el Super Nintendo Mini ya no va a ser el único lugar donde puedas jugar legalmente. O más bien, oficialmente Star Fox 2 ya va a ser también en tu Nintendo Switch. Así es. Muy bien. No hay mucho más que comentar de esa nota. Otra que sí se abre un poquito más al diálogo. Se filtra la portada de Resident Evil 3 Nemesis. Por ahí les puse el enlace. Es el remake, ¿no? De que ya se está trabajando en él. Así es, tanto la portada de América como la de Japón, porque recordemos que en Japón se llama Biohazard. Biohazard, que también gran nombre, ¿eh? Digo, Resident Evil también me gusta, pero Biohazard también es un buen nombre. Residente maldito. El huésped maldito, uff. Repitan conmigo, Resident, el huésped y el maldito. Maldito. El mal está dentro de ti. El punto es... Tú eres el huésped del mal. Que pues ya básicamente es un hecho, o sea, ¿para qué nos hacemos? Obviamente iba a pasar, Claro, claro, a ver, si hay máquina para imprimir billetes, la van a usar. Claro, aparte, digo, con el gran éxito que tuvo Resident Evil Ghost Remake, que es un gran juego, de lo mejor, de este año, en mi opinión, fíjate que, no sé si ya vieron la imagen, como que Nemesis se ve un poquito diferente, se le ve como ojo chiquito, me gusta mucho el diseño de Jill Valentine, el de el otro personaje, no tanto, es Chris, ¿no? ¿Quién es en el 3? La verdad, te confieso que el 3 no lo he jugado. El 3 nunca lo acabé porque siempre me dio miedo, como todos los juegos de terror. Sí, incluso confieso también que el 2 en su tiempo no lo acabé, fue hasta el remake. Y sobre todo, a mí me alejaba un poquito la toma fija. Yo sé que es el gimmick de los Resident Evil originales, pero de mis favoritos el 4, porque ya es la toma al hombro, ¿no? Esta toma que fue súper, súper revolucionaria para su tiempo. No sé si la inventó Gears o la inventó Resident Evil 4, no me acuerdo. ¿De qué año es Gears 1? ¿2005? Es de 2006. Es que son del mismo año, rayos. No, creo que Resident Evil 4 es 2005, si no me equivoco. No, Resident es de 2004. No, Resident Evil 4. Ajá. Es 2004. Puede ser que sí. Es 11 de enero de 2005. Ah, sí. Sí, realmente lo que hizo Gears fue lo de utilizar las cubiertas. Y eso fue como el gran. Claro. La gran aportación de Gears al mundo de los videojuegos. Pero. Y que de hecho, juegos como Last of Us y Uncharted también usaron, ¿no?, las cubiertas. Sí, sí, sí. Pero bueno, el punto es, pues es un hecho que va a pasar, ya nada más esperamos el lanzamiento oficial. Si tiene el nivel de tratamiento que tuvo el 2, porque no solo es, o sea, más que un remaster es un remake, o sea, volvieron a hacer muchas cosas, o sea, claro, lo único que se queda es como el guión, claro, o sea, sí, y lo que me gusta es que tiene valores de producción muy muy altos. O sea, me da mucho gusto por Capcom, que se está poniendo las pilas muy bien. Yo pienso, amigo, pues tú, que el próximo personaje que vamos a ver en Smash tiene que ser de Capcom, no sé por qué, no sé quién. ¿Podría ser Mega Man? Pero Mega Man ya está en Smash, ¿no? Ah, caray. O bueno, ¿sabes quién podría ser? Podría ser Mega Man X, tal vez. O podría ser el otro, que es el rojito de Mega Man X, ¿cómo se llama? Zero. Zero. Podría ser. Pero bueno, ahí está esa nota. Por último, tenemos PlayStation acaba de celebrar sus 25 años, amigos. Así es, ya 25 años de PlayStation, 25 años del PlayStation 1. Yo aquí tengo mi Play, mi PC One, el chiquitín. Uf, consérvalo. Te iba a decir préstamelo, pero te iba a alburear, por eso dije. No. ¿El chiquitín? Ahora, ¿qué fue eso? Para que dejen de hacer sus bromillas chistosillas. El punto es, o sea, nos dices a nosotros tú, ¿sabes? Oye, yo no estoy hablando de prestar el chiquillo. El punto es, acaba de cumplir 25 años. Creo que llegó primero en Japón. Hasta en Japón es como 94, ¿no es cierto? Ay, no sé sumar, estoy como Jordi. ¿Todo pendejo? Ajá, sí es 94, ¿no? 94 y 25 da 2019. 94 y 25. Sí, ¿no? Ah, ya te entendí. Sí, sí, da 2019. 1994 y 25. Sí, ¿no? ¿O no? ¿Sí? No sé por qué hay algo en mi cabeza que dice que no. No, sí, sí, sí. 94 y 10 son 2004 y 10 son 2014 y 5 2019. ¿Estás está bien? Ok, ok. Bueno, ya tuve que hacer la operación de aquí, pero sí. El punto es 25 años. Te digo, creo que llega primero en Japón, llega a América en 95, según yo. 95-96. O sea, aquí en América apenas cumple 24, pero en Japón, que es donde salió. Tiene eso. Que al mismo tiempo Sega estaba sacando, no sé si un adaptador o un aditamento para el Sega Genesis, que era como muy carísimo, y pues con eso te comprabas un PlayStation y varios juegos. Entonces, me gusta mucho el nombre de PlayStation, o sea, ojalá lo sigan manteniendo por muchos años más. Que habíamos dicho la vez pasada que creo que no me acuerdo cuántas unidades de PlayStation había vendidas. ¿Eran 70? ¿50? No me acuerdo. ¿Millones? No les quiero mentir con el dato, pero le estaba yendo tan bien como al PlayStation 2. De hecho, desde la campaña publicitaria del PlayStation 4, esa era como la idea, ¿no? O sea, el diseño estaba un poco inspirado en el PlayStation 2. Que, sí, que recordemos pero... que antes del 4, pues el 2 era la consola más vendida de todo Sony, creo que de todos los tiempos. De hecho, es la consola más vendida de todos los tiempos todavía en la fecha. Ajá, sí, o sea, hasta hace algunos años llegué a ver algunos PlayStation 2 nuevos en Radio Shack. De hecho, si mal no recuerdo, los 104 juegos de... 104 millones. ¿Cuántos, perdón? 104 millones. ¿El 4, PlayStation 4 o el 2? No, el PlayStation. El primerito. Ah, el 1, ah, claro. Oye, que curiosamente, con el PlayStation 1, es de las consolas mejor vendidas de Sony, pero al mismo tiempo es la que menos juegos tiene vendidos. O sea, es rarísimo encontrar un Resident Evil 2 original. Ajá. O sea, yo recuerdo la piratería, era rarísimo. Si acaso tenía un Gran Turismo original y ya. Oigan, ¿saben qué estoy viendo? Los discos eran como negros. El último juego, no, sí, del PlayStation 1 los discos eran negros, del PlayStation 2 eran azules, ¿no? Sí, eran como azulitos, como tipo, sí, o sea, era azul, pues. Pero estoy viendo que el último juego que se hizo para PlayStation 2 fue PES 2014. Sí, o sea, estamos hablando de que PlayStation 2 es una consola de 2001, 2002. Sí, no, de 2000, del 99, ¿no? No, la que madruga, según yo, la que madruga de las tres es el GameCube, ¿no? Sale en 2001, luego Xbox en 2002. A ver, ahorita te doy el dato, ya me perdí con PlayStation 2. 4 de marzo del 2000. ¿Del 2000? Ajá. Uf. Sí, sí, sí. Que después salió la versión Slim, como casi siempre Sony lo hace. Saca la versión más delgada y de menos ahorro, perdón, de mayor eficiencia, y que ya venía con el adaptador Ethernet, ¿no? Que ya tenía el porque la primerita que salió no lo tenía. Sí, el de Ethernet. Uh-huh, bonito el PlayStation 2. Digo, nunca tuve uno. Pero gran consola. El San Andreas. Uf, San Andreas, Sí, San Andreas, también el... Ah, no, el Red Dead ya salió para PlayStation 3. Red Dead 1, sí. Pero salió Revolver, que es como una medio... Sí, se supone que está en el mismo universo y Red Dead es como una secuela, pero en realidad no, porque no es el mismo personaje. Sí, porque están ahí en el mismo universo. Según yo, Revolver es no es Rockstar, ¿o sí? Sí, Red Dead Revolver se llama. Red Dead Revolver. Es cierto, sí, es Rockstar. Pues de hecho, también incluso el Grand Theft Auto 3. El Grand Theft Auto, Grand Theft Auto. Grand Theft Auto 3, el Vice City y el San Andreas fue el que a todos nos dejó así. El oh shit, here we go. Ajá. No, el San Andreas creo que fue el juego que exprimió a tope las cualidades operativas de las consolas de esa generación, que fue el Xbox y el PlayStation. Y que marcó una pauta, ¿no? También, o sea, en los juegos de mundo abierto, ¿no? Que de hecho, recordemos que fue una exclusiva como por 2 años para el PlayStation y para el Xbox salió hasta mucho después. Sí, sí, sí, sí, un juego súper, súper ambicioso y con valores de producción nunca antes vistos, ¿no? O sea, la cantidad de gente involucrada es demasiada. También es de los más vendidos, ¿no? Por ejemplo, Grand Theft Auto 5 se sigue vendiendo, ¿no? O sea, sigue y sigue. Sí, y sigue la mata dando. Y sigue, es correcto. Pero bueno, 25 años de PlayStation, grandes juegos, grandes momentos. Y sí, les digo, es raro. O sea, yo no conozco alguien que diga, esta es mi colección de juegos originales de PlayStation 1. O sea, obviamente esos juegos Pepsi Man y esos juegos que tenías que dejar oprimido círculo para que corriera el juego. Y ¿sabían otro dato curioso ya para cerrar con PlayStation? El sonido de arranque está hecho a propósito. Para que si el disco no se lee, el intro se sigue repitiendo. Y te das cuenta que hay un problema. Ya ves que después de la transición de blanco a negro, hace un ruidito como de... te das cuenta que el juego cargó. Ajá, sí. Hace el... Ajá. Exacto. Entonces, estaba hecho a propósito. Y pues bueno, enhorabuena PlayStation, felices 25 años. Los 25 años son las bodas de qué, de plata. De plata, sí. Sí es. Pero ¿por qué boda con los gamers? Es cumpleaños nada más, Tito. No, solo recordé qué pasa a los 25 años. Oigan, yo les tengo una noticia triste que sí leí y dije, uy. No, queremos noticias tristes, la verdad. Ah, bueno, está bien. Ya, dila, pues. Hace, a principio de año hablábamos de un documental que se llamaba Free Solo, que ganó el Oscar a Mejor Documental. ¿Sí? Pues el escalador que se llamaba Brad Goodwright acaba de morir una caída de 300 metros en el Potrero Chico cerca de Monterrey. No, pues no, ¿cuándo la iba a contar? Oye, siempre los gringos vienen a morir a México, ¿no? Le pasó a John Candy. Sí, ya sabía que ibas a decir, pero sí. Sí, oigan, pero estaban intentando una maniobra de descenso, que es como no se aconseja, pero dijeron, pues no le echamos. Y pues no se la pudieron echar. La maniobra se echó a él. El otro creo que sí sobrevivió, lo rescataron. Pero, o sea, se trata de descender dos personas usando una sola cuerda. Y pues este vato, pues desafortunadamente perdió la vida. Yo, no sé, como que 300 metros una caída. A ver, échate la matemática, Charmin, ¿cuánto tiempo duras en el aire? A ver. No, y la velocidad, si se supone que la gravedad es 9 metros, 9.8 metros por segundo. Ajá. Cuadrado. Ajá, y la velocidad es igual a distancia sobre, ¿no? ¿Cómo era? ¿Sí, distancia sobre tiempo? No. Sí. Distancia por tiempo, ¿no? No, distancia sobre tiempo. 300 metros entre 9.8. No, pero tienes que tomar en cuenta que cada 9.8 metros va a acelerar al doble de velocidad. No, al cuadrado, ¿no? Pues no sé, amigo, a ver, échense la matemática, dices que... Yo no sé, ni que fuera ingeniero. Bueno, pero qué horrible, ¿no? Pero, sí, pues, ¿podemos decir que murió haciendo lo que hacía? Lo que murió le gustó. Murió haciendo lo que hacía. Vamos a tuitearlo. Se murió muerto haciendo lo que hacía. Así, así va a salir en la, en la, en el periódico ese Metro, ¿cómo se llama? En el, ese periódico de títulos sí. Ingeniosos. El Metro. Sí, ya no he visto nuevos, por eso no se los he mandado, amigos. Qué triste, amigo. Oye, estamos viendo algo, estamos hablando de celebración y tú nos vienes a poner SAT con ay, pues ya necesitaban su dosis de SAT, chavos. Hasta el sábado. Pero no los veo tanto el sábado. Es el día que Charmín aprovecha para... trabajar en la mañana. Para trabajar en la mañana, exactamente. Sí, es cierto. Eso sí es muy sábado, sábado, amigo. Todos los sábados son sábado, sábado. Muy bien. El punto es, ya para cerrar, nos queda un tema más. Y no es alguno. Nos queda un tema, Saf, quiero decir, quiero empezar por, no sé si vamos a hablar con spoilers o sin spoilers. No, sin amigo? spoilers. Ok, vamos a mantener el misterio porque acaba de salir, ¿no? Yo voy a decir de... spoilers. Va. Ok, Charmín sí va a decir total spoiler, sí. Están avisados. Okay. Vamos a hablar de Mr. Rose, sí. Vamos a hablar de acaba de salir. Dumbledore se muere. Acaba de salir el capítulo 9 que está buenísimo, pero Tito no lo ha visto, así que solo hablaremos del 7. Y Gandalf no se muere. Gandalf. Sí, es que voy a decir spoilers, pero no. Están gustando los spoilers que está diciendo Charmir. Por favor, continúa. Sí, no dije que fueran de Mr. Robo. No, claro. Heisenberg se muere. Ni lo has visto. Pero ya sabe. Pero ya sé, Tito, ya lo sé. Hasta solo quería confundirlo. Pero bueno, el punto es mientras Charmín tira spoilers, sí, voy al aro de fuego, ahorita regreso. Ok. El punto es, oye, gran episodio, Sam, gran yo recuerdo que antes de verlo me dijiste que estaba rankeado en IBDM. Así es, IMBD. IMBD, perdón. Como uno de los episodios perfectos, ¿no? Así y es, tiene 10 de 10 por más de 3,000 personas a la fecha. Digo, ¿quién soy yo para quitarle o ponerle? Pero considero que está merecido, o sea, no me parece injusto ni le falta ni le sobra. Creo que la dirección del capítulo, ¿sabes quién es? ¿Sam Esmail? Sí, Sam Esmail, recuerda que pues él ha dirigido prácticamente todos los episodios de Mr. Robot. Pero según yo, hay algunos que él no. O sea, sí la mayoría, pero algunos no. Según yo sí han sido todos, pero no me... Según yo sí, o sea, al menos el 99%. Ok, bueno. El punto es, tenía esa duda, pero... el punto es, esta misma director, qué gran dirección, qué maestría de... para ejecutar todo. Aparte me encanta el cambio de formato, o sea... Sí, es a lo que voy. Desde ahí, ajá. Es a lo que voy, o sea, todos los episodios que he visto antes de este son la pantalla Full HD, por decirlo, ocupa todo el aspecto, y este episodio en particular tiene las franjas de la academia. O sea, lo que lo hace como un poquito más de cinema. Cinemático. Ajá, es que yo le quito las franjas porque me gusta llenar la tele para que se vea todo, ¿qué es eso? ¿Por qué hacen eso? Están por algo, ¿no? Entonces sí, le da ese feeling más cinematográfico. Me encanta los 5 actos que son, cómo están divididos, o sea, te lleva durante todo el episodio, al borde del asiento, o sea, estás como de oh, ¿qué va a pasar? ¿Y qué sigue? Muy chido. Hay un momento en que Francisco Vera pone el arma y le grita a Elliot y me asusté, o sea, de lo metido que estaba en el episodio. me gusta mucho también la... Digo, en general la fotografía de Mr. Robot me gusta, pero me gusta mucho la corrección de color que tiene. Este en particular. Te digo, me puse a ver con el video otra vez Mr. Robot desde el primer episodio. Ajá. Y es gran ejercicio, debo decir. Justo, o sea, dejé el 7, pasaron varios días, pasó casi la semana, porque te digo, me puse a verlo y tenía el 7 ahí como guardado. Yo sabía que era un gran episodio, pero como que me lo estaba guardando. Preparando, como que te hypeé y te asusté al mismo tiempo, ¿no? Entonces dije, bueno, ya me puse a verla porque pues le platiqué a Edith que esto era de... estaba muy chido. Ya la comenzamos a ver, ya llegamos hasta el primer giro de la primera temporada. Uf, o sea, ya la vas a acabar. Ajá, o sea, ya vamos en el 8, creo. O sea, ya... Y de hecho, curiosamente, ese episodio, ASAP, se llama White Rose. ¿No es donde va a encontrarse con White Rose, en donde antes era la tienda de su papá? Ahsoka regresa en Rebels. Oye, ese es spoiler. ¿Y yo qué dije? ¿Qué iba a decir? Ese sí lo vi, ese sí vi ese spoiler. Pero ese no lo vi. Yo pensé que eran spoilers viejos. Pero bueno, el punto es... ¡Es spoiler viejo! Darth Maul regresa en Rebels. Oigan, pero de cosas que haya visto, por favor. Ahora vas a decir que el Titanic... No es cierto. El punto es... Ya se me fue lo que estaba, hasta o Chalmín me sacó de... te digo, White Rose, ajá, precisamente, o sea, en el episodio que te das cuenta del primer giro de tuerca de Mr. Robot, es cuando introducen a White Rose. Es el mismo capítulo. Y otra cosa, me parece que en el primer capítulo sale la psicóloga, se llama... se me fue su nombre, ¿la recuerdas? No me acuerdo cómo se llama la psicóloga. ¿Crystal? Krista. Ya sé, con tienes que decirlo mientras haces la boca como de cajoncito abierto. Y dices Krista. Krista. El punto es que Krista y creo que Fernando Vera sale hasta después, sale creo que en el tercero. Son personajes que tú pensarías que son como super secundarios, ¿no? Sobre todo después de ver a Francisco Vera, lo ves la primera vez, lo ves la segunda vez. Que es un gran villano en la primera temporada, tengo que decirlo, sí lo terminas odiando. Sí, o sea, pero justo pensarías que es el villano de la temporada y ya, ahí va a quedar. Ajá. Pero regresa, o sea, tiene un regreso. Recordemos que regresa al final de la tercera temporada. Ajá. Entonces, digamos que, como dice Elliot, se va generando como algo ahí en segundo plano, que no estás viendo, pero ahí está, y de repente popea, ¿sabes? Eso es lo que pasa con Francisco Vera. Billy Elliot consigue sus sueños. no sé quién es, no quiero preguntar para no spoilearme. ¿Qué? Pero... Ok, Lito, ok. Oye. No sé quién es y estoy muy asustado para... ¿Cómo es la frase que dice? Temo preguntar ahora. Temo preguntar. Así es. Bueno, el punto es... Sí, grandes personajes. Krista también que parece que su arco ya está resuelto y ya está fuera de la serie, también regresa. Entonces son personajes... Los tres son personajes que ves desde la primera temporada. Es que no sabes el peso que van a tener ahora, ¿no? Es justo donde se repite lo que decimos. Sam y Ismael sabía a dónde quería llegar. Exacto, pero o sea, desde que ves la primera temporada hay puntos de no retorno. O sea, llegas a un capítulo y dices, ya nada va a ser igual en mis términos. Pasa en la primera temporada, pasa en la segunda. O sea, cada temporada tiene su momento de ya no es lo mismo. O sea, ya lo que me acabas de revelar cambió mi percepción de la serie por completo. Oye, Charmin, se ve que la gente se divierte mucho con tu tele. Sí, con mi tele, no, exactamente. Al menos trajiste diversión y alegría a tu casa. Sí. No, están escuchando el Power. Lo que pasa es que hay delay. Entonces, entonces era un poco tarde los chistes. Sí, a ver, pero continúa, por favor, Tito. ¿Y qué más quiero decir? Este episodio en particular lo disfruté con audífonos. Les recomiendo mucho, si quieren echarse Mr. Robot. La producción del audio está súper chida. O sea, yo lo disfruto mucho. O sea, las voces originales de los actores también se nota que es parte de su actuación. Y no solo es gesticular o moverse, también es la voz, ¿no? Entonces, también bien ahí, o sea, bien en la producción. Te digo, todo está puesto ahí por algo. Es lo que platicábamos fuera del aire. Es como, todo tiene una razón. O sea, no hay personaje en Mr. Robot que sea puesto ahí nomás. Sí, o sea, o que sea secundario, que digas, ah, sí, el güey que, no sé, que el repartidor. O sea, sí hay esos personajes, obviamente, pero me refiero los que, casi los que tienen que ver algo con Mr. Robot, bueno, con Elliot, tienen un... Un peso, un verdadero peso. Un porqué y un destino y un... Y un algo que aportar a la narrativa. No solo es como, ah, el güey que hackeé. Y ya. Sí hay, pero también aportan algo, ¿no? O sea, me acuerdo mucho el güey de... ya ves que se encuentran en el tren. Y que los empieza a seguir el Darby. ¿Te acuerdas? ¿Los empieza a seguir el qué? Dark Army. Ah, claro, sí. O sea, y ese personaje también tiene un porqué y un destino. ¿Qué más hay que decir? También lo que me gusta mucho es que el episodio solamente usa una locación. Sí, que de hecho ahí utilizan muy bien como los efectos especiales, sí. Porque son capaces de armar todo el... Es que es más bien como un set. Ajá. Pero mejorado con efectos especiales, entonces le da como una profundidad a la habitación que hace que no sea como encerrado todo y que permita hacer tomas muy abiertas y eso se me hace algo técnico muy chido, porque uh-huh. Te permite como apreciar la escena completa y eso es lo que realmente quieren, o sea, que veas totalmente la escena, quiénes están, dónde están parados y que hay una razón para todo ello. Es que ahora que lo mencionas también parece como una obra de teatro. Entonces, ese capítulo podría traducirse a una obra de teatro porque el escenario es como es fijo, o sea, es algo que podría representarse teatralmente. ¿Qué más hay que decir? Sí, me gusta, tiene tomas muy bonitas. Por ejemplo, hay una toma que está Vera con Elliot y después hacen el paneo hacia Krista y ves como la chimenea, o sea, como si cortaras la casa y pudieras verte por encima. Eso está muy chido. ¿Qué más hay que decir? Sí, te digo, este episodio para mí fue algo que cambió la serie otra vez como la conocía. O sea, es un giro que es giro tras giro, amigo. El primer giro, cada temporada tienes como giro del giro y es como wow, o sea, esto hasta podría ser como el cierre de temporada, ¿no? O sea, es tan, no sé, es tan poderoso el clímax que sí lo vi, me puse así como el meme de Pablo Escobar, me senté en el columpio y me quedé así viendo en el campo. Sí, es que la verdad es que sí está muy fuerte y me sí te quietecito. Rompe. A mí sí, me rompió. Claro. No lo espero, o sea, como que la misma escena te lo va pues poniendo y tú ya lo sabes antes de que él lo diga, pero estás esperando a que lo diga y cuando lo dice simplemente pues ya te dejas ir y ya, ¿valió? Ajá. Uh-huh. De hecho, y todo tiene sentido, el por qué hace lo que hace, por qué va detrás de las personas de las que va. Ah, no sé. brutal. Sí, esa confrontación que tiene con Krista, el de sabes por qué hacías esto, sabes dónde estabas, sabes de qué te defendías, sí, es como wow. Sí. Wow, wow. Ya o está. Sea, me acordé y ya quiero volver a llorar. Es que te. Sí, como dices, ya lo sabías, o sea, todo está puesto ahí para que tú lo sepas antes de que se diga. Es como. Y no utilizan el recurso de la cuarta pared, no es como que voltea y dice, ya sabes lo que van a decir, nada, o sea, mantienen eso. Tiene por ahí unos chistecillos de que se burla de Mr. Robots. ¿Qué nombre es ese? Parece como algo sacado de Nickelodeon, ¿no? ¿Qué parte parece sacado de Nickelodeon? Ajá, o sea, que le dice, ¿qué clase de nombre es Mr. Robot? Es algo sacado de... Sí, sí, es cierto, sí, Vera le dice, es cierto. Ajá, le dice uno de los... El que le está apuntando la pistola, dice, ¿dónde está tu valentía ahora? Dice, right fucking now, le dice. Y se queda como... Se le queda apuntando y baja el arma. Y ya le dice el chiste ese. Y que lo dice. Gran capítulo. Sí, gran capítulo. Mi favorito de la cuarta temporada hasta ahora. Híjole, tal vez de la serie, pero no me quiero adelantar. O sea, primero acabémosla para poder decirlo objetivamente. ¿Qué más? No sé, amigo. No sé tú qué más quieres complementar. Pues nada más decir que se me hizo un gran episodio donde el... las actuaciones hacen como cargar el peso de todo el episodio y sí se alimenta de otras cosas como por ejemplo la música, la edición del sonido, cómo va a encajar ciertas acciones con el entorno y o sea pero realmente las actuaciones de cada uno de estos tres personajes son las que llevan todo el episodio y que cargan como con toda la carga narrativa y lo hacen de una manera magistral. Realmente vemos a estos tres personajes sacando, actores sacando lo mejor de sí para hacer uno de los mejores capítulos de la televisión, porque pues sí lo es esos capítulos que, como ya dijimos, no pueden no gustarte, o sea, si lo estás viendo lo aprecias y dices wow, qué gran episodio, o sea, realmente es una obra de arte, una joya. Entonces, ¿sabes qué también? O sea, es un episodio que quiero volver a ver. Lo vi en laptop, pero quiero verlo en pantalla grande. Quiero verlo en. No sé, siento que. Quiero volver a disfrutarlo o a sufrirlo, no sé. ¿Qué más hay que decir? Y me gusta mucho cómo la serie se toma algunas libertades para narrativas para los episodios, ¿no? Hay un episodio donde no hablan, hay un episodio como el séptimo, hay un episodio que habíamos dicho que es todo hecho en una toma, en el episodio de, tú sabes, el de que hacen referencia a esta serie de los 90s, creo que es a Alf. No, es de los... Sí, es de los 80s, ¿no? Es Alf. Alf, sí. Wow. Eso, neta, wow. Ese capítulo. Es como el capítulo de Breaking Bad donde piensas que estás viendo Bandamax, pero en realidad es el... Este hombre ya está muerto. No más no le han avisado. ¿Esa canción salió? Sí, es de ahí, de ahí la sacaron. No manches. No sabía. Pues es ese que dices de Bandamax. Ajá, o sea, ya sé, pero yo pensé que, no me acordaba, yo pensé que era de los memes de hombres que son cachados por sus mujeres. No, o sea, lo usaron para eso, pero de ahí viene el meme. Ya veo. No me acordaba, solo me acordaba que era una canción que dije, ¿qué pedo? Pero, sí, ¿sabes? O sea, es como, no me lo esperaba. Entonces... Bien ahí, si pueden, hemos tratado de mantenernos a raya con los spoilers para... Obi-Wan también se enamora, pero él decide ser fiel a sus valores y por eso no se va con la chica con la que se enamora. ¿Qué? Oh. ¿Por qué me estás spoilerando? Este estuvo fuerte. Esto se lo hubieran evitado si me hubieran hecho caso. Es que ¿quién ve Clone Wars? Rebels todavía, pero Clone Wars. Clone Wars. Oye. Es buena. Bueno, está bien, amigo. No, no, me refiero porque ya fueron como muchas de Clone Wars y es como un poquito difícil de... ¡Ay, hay que ver Clone Wars! Que son como 8 temporadas. ¡Clone Wars larguita, son 4! Son como de 20, ¿no? Sí, ahí voy, pero sí, sigo la primera. No, Clone Wars son 6. Ahí está, son muchas. Son de a 20 minutos y Rebels son 4. Son 6, digamos que son 3 temporadas de 3 episodios. Pero de episodios de una hora. ¿Te lo explico? Es el equivalente a una serie de 3 temporadas de una hora. Ahí está. Está ahí cortita. Sí quiero verla. No sé, es que ando clavado con otras cosas. Y también quiero ver Mandalorian. Muy maldito, muy mal. Pero mira, eso es lo chido del podcast, que unos vemos otras cosas y otras, y así tratamos de abarcar lo más que se pueda. Unos vemos cosas buenas, los otros no. Ok, espero que nosotros no seamos Asaf y yo. No, o yo, o Rayos. Pero bueno, el punto es, sí, véanla, son 13 de la última temporada. ¿Asa? Son 13 de la última temporada, Chip. ¿Sabes qué vi? Es que yo pensaría que este es el 12 para mí, ¿sabes? Pero bueno, te decía, está lista en Amazon Prime, pero solamente están como están los episodios y su sinopsis. O sea, como que en algún futuro van a llegar a Amazon Prime, pero por el momento no. No hay yo creo que será que como a mediados del próximo año. Finales, tal vez. A lo mejor en un año la estamos viendo ya. A finales de año sí la vamos a ver, ¿no? Ya, o sea, acaba antes de que acabe el año. No, pero en esa plataforma, pues. En Prime. Ah, no, el otro año, amigo. Sí, como para junio, julio. Sí, finales, tal vez. Medio, ¿sí? Pero bueno. Pues, listo, amigos. No sé qué más nos falta agregar. ¿Qué quieran aportar? Wow, yo sí nos extendimos un poco. Estamos hablando de... No sé cuánto llevamos en llamada. En programa llevamos casi las 2 horas. Ah, casi las 2. Ah, cierto, no sé por qué pensé que llevábamos 3. No, perdón. Empezamos tardecilla. Creo que hablé mucho otra vez, amigos, pero... No, hombre, no, está bien. No, perdón, es que me gana la emoción. Ah, acá me andaba peleando, entonces por eso al final ya no, como que no, pero ya no te pures tú. Digo, la neta, me estoy muy contento de que ya hayas agarrado otra vez Mr. Robot. Y que cómo no. Me hayas hecho caso, porque neta, esta temporada es todo un suceso. Siento que, o sea, siento bien feo de que está como un poquito infravalorado, porque como no es de una network tan grande, o como no está en Netflix o en algo que la gente pueda ver, pues obviamente no le prestan tanta atención. Pero la verdad es que esta temporada me está gustando mucho por cómo está abordando los temas. Es un gran producto. Es increíble. Sí. O sea, no. Al principio no. Como que no me esperaba que fuera algo tan bueno. Y al ver cómo está cerrando la serie de esta manera, Sam Ismail me lo está poniendo como en un lugar muy, muy especial de mi corazón. Sí, definitivamente. Es de USA Today, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. La cadena. La cadena que distribuye Mr. Robot. Sí, es de USA. Ajá, me encanta, soy muy fan del Anonymous Content. Me gustó mucho verlo. Ya ves que empieza. Ah, ¿sabes también algo que soy muy fan de Mr. Robot? No tiene intro como tal. O sea, muestra como pedacitos del capítulo. O sea, no hablo de los Hopper y Mr. Robot, no, sino en el dentro del capítulo hay una escena y después te avienta el logo en grande. Mr. Robot. Y ya. O sea, nunca es como Mr. Robot. Nunca tiene un intro, eso me gusta. Creo que ni Breaking Bad tiene intro, ¿no? O sea, lo hace como Breaking Bad. Bueno, Breaking Bad tenía como las letras y el guitarreo, ¿no? Sí. Ajá, pero aquí simplemente es Mr. Robot. Mr. Robot, así. En letras gigantes. Ajá, así como en Arial 72. Bueno, no es Arial, pero bueno. El punto es, gran episodio. Ojalá puedan seguir esta recomendación. Y bueno, ¿qué les parece si vamos cerrando ya el programa? ¿Qué opinan? Sí, dale, vamos a cortarle la inspiración. Vamos, Chomín, ¿estás ahí? Ah, oh, tranquilo, amigo. ¿Qué quieres, Tito? ¿Quieres otro spoiler? Porque tengo más. No, ya, amigo. Snape ya, es el príncipe mestizo. ¿Qué? ¿El Harry, señor? Vámonos. Agradezco a Charmín, Asaf, Átomo, la gente del chat, los chinos fetichistas. Vincent, cómo no, gracias. Ojalá a la gente que lo escuche después o a nosotros en el futuro, un saludo en el 2020. Y esto fue el Puro Podcast, episodio, ¿qué? 220, no dijimos, ¿verdad? Sí, 222, un tercio del diablo. Un tercio del diablo, sí. No manches, 222, ni ya te di. Ah, no sé, no sé qué. ¿Sí, no? Sí, no, ya andan por ahí. Y me acuerdo que les llevábamos un año de ventaja, maldita sea. Ni modo, ¿para qué dejan de hacerlo? Ay, yo. Ah, no, sí fui yo. Oye, creo, Charmin, que eres el que más ha estado en todos los programas. Sí, tal vez. O sea, has estado a lo mejor en el. Ahí estamos donde no estás. ¿Hay Army of Two con. Con Asaf, sí. Yo con Asaf. Tú y Asaf, sí. Pero son poquitos. Pero. Sí, no han sido. Y también hay episodios de Charmin y yo. Ajá. De ustedes dos. Ajá. Y hay uno tú solo. Hay uno yo solo. Sí, es esto tristísimo. Dura bien poquito. Mira, no pude como, llegar a la hora. Como 40 minutos, ¿no? Es que es bien difícil porque es como jugar tenis solo. O sea, como claro, que no es claro, lo mismo. No rebotas las ideas. Ajá, no es lo mismo pegarle a la pared así. No sé, necesitas como la interacción con una persona real. El punto es, sí, yo creo que eres el que ha estado en el 98 o 95% de todos los episodios. Hasta en el 111, que no existe, ¿no? ¿Cuál es el que no existe? 111, efectivamente. Sí, o sea, el 22 sí existe, espero que sí. Espero que Mixer no nos cancele. Pero el Oye, por cierto, ¿qué pasó con el episodio que... aquí que batallabas para subir? ¿Sí lo pudiste subir? No lo pude subir, pero aquí lo tengo. Hay que rescatarlo. Pero bueno, de eso hablamos en fuera del aire. Esto fue el 222 y nos vemos a la próxima. Sobres. Bye.